RNMA. Y seguimos en otro bloque más del Enredando las Mañanas. Acá cada vez más cordobés el Enredando. Pero bueno, ahora nos fuimos a Buenos Aires. ¿Con qué seguimos, Fran? Vamos a hablar con Saiza Callán, hermano y representante de la querella en el juicio por Diana Sacayán. ¿Cómo estás, Sai? Hola, ¿cómo estás? Bien. Bastante mal. Perdón por la comunicación que nos tiene así la internet. Che, ¿cómo fue el día de ayer? La verdad que fue un día bastante conmovedor. Conmovedor porque lo que significaba en el momento de que por primera vez estábamos sintiendo que se hacía un poco de justicia, ¿no? Creemos que en ese sentido, como Diana ha sido una militante toda su vida y su muerte se convierte en un hecho político, también creo que estuvimos a la altura de las circunstancias a nivel personal. Y después creemos que es una condena ejemplar. Podríamos hablar que es la primera en el mundo, ¿no? Porque en ninguna parte del mundo se habla de la muerte de las personas transgénero. Las características de esa muerte y el estado de vulnerabilidad que se encuentra el colectivo travesti, ¿no? Quizás suena un poco fuerte el título que se le da a la condena, pero fue condenado el asesino de Diana por un homicidio agravado por odio de identidad de género y en un contexto de violencia de género. Que se haya logrado la condena por travesticidio es importante y es un ejemplo de lucha, como lo fue Diana también. ¿Qué nos podés decir acerca de cómo fue el ambiente en tribunales ayer? La verdad que estábamos, bueno, nosotros venimos, esta es la audiencia número 12, pero además venimos con un trabajo, esto significó muchos años de trabajo, casi 3 años de trabajo, de laburo incansable, no solo desde los lugares de la militancia, sino también en los pasillos de la justicia, ¿no? De los tribunales también, en las últimas instancias, pero nosotros fuimos haciendo día a día, un paso a paso, para poder llevar adelante esa causa, no sé si es posible, sin el inmenso trabajo que ha significado trabajar este expediente, como realmente lo habíamos pensado, ¿no? Que tiene que esto, poder decir, poder primero que las personas trans y cis estén desde otro lado, ¿no? Que no estén desde el lado del banquillo, de los acusados y las acusadas. Porque las personas travesti fuimos quienes tuvimos la voz en ese expediente, que pudimos contar desde la primera persona lo que significa el odio, la discriminación y la violencia que se vuelve sobre el colectivo travesti trans. Después pudimos hablar de toda la violencia estructural que existe sobre el colectivo, pudimos hablar de travestismo social, de una serie de cosas que nos permitieron, y eso es todo un trabajo poco a poco, digamos, durante estos 2 años. No fue como llegar y que se abrieran las puertas solas, sino que ya las habíamos empezado a abrir desde el principio, incluso con la UFEM, que ha sido una de las partes, una de las patas más importantes, porque fue ahí donde pudimos tener acceso a la justicia, ¿no? Y pudimos empezar a confiar un poquitito en la justicia. Sai, te pregunto un poco, para salir del día de ayer, volver un poco 2 años atrás, ¿cómo recordás a Diana Sacayán? No recuerdo. Se perdió la comunicación. Ahí, ¿estás ahí, Sai? Hola. Bueno, perdimos la comunicación. Vamos a intentar retomar ahora. Escuchamos un poquito de música y llamamos de nuevo. Thank you. siempre nos levanta, que cuando la fumamos la cabeza una bailanta. Armamos un fino va la mente sin destino, damos pista a los antojos y los ojos van de rojo. Hay gente que no entiende, para la ley está prohibida, lo único que ellos hacen es promover la mala vida. Acá no queremos juicios, no somos delincuentes, lo único que queremos es fumarnos un buen puente. Me gusta reír, me gusta volar, a la mañanita me pongo a fumar. Ahí retomamos la comunicación con Sai, acá para recordar a Diana Zacayán, que es un gran activista trans, una luchadora, que muchas conquistas hoy de la comunidad trans en Argentina fueron, no impulsadas, pero sí propulsadas por esa cuerpa. Le habíamos preguntado a Sai cómo recordaba a Diana, que volvamos al tiempo hace 2 años atrás, 5, 20. ¿Cómo fue vivir la vida con ella? Bueno, Diana era travesti, déjame decirte, no era trans. Claro, sí. Su identidad era travesti, le gustaba mucho que la nombren por cómo se identificaba. De hecho, también nosotros hablamos de travesticidio en el caso de ella, no hablamos de transfemicidio porque no era una mujer trans, sino una travesti. Bueno, te decía que por supuesto nosotros la recordamos así como ya era, ¿no? Esta brava sudaca originaria, todo lo que significaba eso, era una persona muy inmensa, una compañera en mí, para mí, que va a ser difícil de encontrar, sacando la cuestión de la militancia y todo, ¿no? Digo, ella ha sabido ser una gran compañera para la vida, para poder seguir viviendo. Ha sido muy buena hermana, muy buena amiga, muy buena compañera de sus compañeras travestis, una persona muy coherente políticamente, desopilante en su humor, tenía mucha potencia, mucha fuerza, hay muchas palabras para definirla. Ahí estoy viendo una imagen del día de ayer en el que te veo acompañada por Nora Cortiñas, Marlene, Susy Shock. ¿Quiénes más se acercaron ayer? ¿Quiénes más estuvieron ahí? Fueron muchísimas personas, muchísimas compañeras, compañeros, compañeres, en muchos partidos, muchas organizaciones, muchas personas individuales. Creo que estuvieron todos, ¿no? Lo que Diana se merecía también, eso, ¿no? Estamos todos y todas ahí. Cada uno de todos los que estuvimos ahí hicimos, trabajamos para que esto suceda. Claro, ¿cómo sigue ahora? La sentencia está firme, sabemos algo desde la otra parte, van a apelar todas esas cosas o quedó firme ayer y ya está. Nosotros vamos a esperar. Bueno. Parece que quedó firme, pero nosotros lo que nosotros seguimos es continuamos con la investigación porque no nos olvidemos que los asesinos de Diana fueron dos. Claro, acá se condenó uno. Acá se condenó uno y esta condena nos sirve para ya ir directamente a juicio con otra persona con esta figura, pero además para que se puedan abrir otros cuerpos con respecto a la investigación y algunas cosas que estaban faltando. Bueno, muchas gracias, Sai, por atendernos, por salir al aire medio rápido, pero muy lindo compartir. Antes de irnos, ¿cuándo es la lectura de la sentencia? La lectura de los fundamentos sí. El 6 de julio. Bueno, el 6 de julio también atentas ahí a ver el por qué la justicia declaró esto. Travesticidio, Diana Zacayán, será justicia. Muchas gracias, Sai. Gracias, y ustedes, un abrazo a todos.